Y ahora vamos a, como todas las noches, nuestro informativo con Federico Benítez, el Batman de la radiofonía argentina. ...40 minutos pasaron de la medianoche... ...la temperatura actual en Buenos Aires... ...18 grados 8 décimas... ...humedad 77%... ...el cielo está despejado. Proponen llamar Hugo Chávez... ...a una calle de Río Gallegos... ...el concejal José Zabaley... ...propuso rebautizar una de las arterias... ...de la capital santacruceña... ...con el nombre del líder bolivariano... ...sectores más duros del oficialismo... ...en cambio presentaron una contrapropuesta... ...que la calle se llame Doctor Néstor Carlos Chávez... ...al respecto, un comentarista del diario La Nación... ...afirmó, en la intersección de las calles... ...Hugo Chávez y Néstor Kirchner... ...seguro que van a vender papusa... Detuvieron a 40 activistas de Greenpeace en Córdoba. Un grupo de ecologistas fue apresado tras ingresar a la central nuclear de Embalse mientras protestaban por los peligros de la energía atómica. Al ser detenido, uno de los activistas declaró: «Japón ya nos mostró los peligros de la energía nuclear. No queremos un Godzilla argentino». Los cardenales ultiman las negociaciones antes de ingresar al cónclave. Los prelados mantuvieron sus últimas discusiones antes de comenzar a decidir hoy quién será el nuevo pontífice. Los religiosos buscan una estrategia para manejar su imagen pública ante las múltiples denuncias de abuso infantil. Con ese fin, algunos propusieron postular como candidato al Bambino Veira. La Ferrari destrozada por Cristiano Ronaldo será rematada. 4 años después de que el astro del Real Madrid estrellara su automóvil, el sitio eBay lo pondrá a la venta con un piso de 50.000 euros. Inspirado en el portugués, Julio Cobos estaría considerando subastar su carrera política. 42 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Humedad, 77%. El cielo está despejado. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.